¡Avala, abajo la chica, torre! ¡Ole, una palabra, ole, ole! Que no tiene explicación. ¡Ole, primito mío! ¡Hay que sale del corazón! ¡Ay, ole, primito mío! ¡No se puede aguantar! Cuando baila agitada, me baila por solea. Señor farolero, de luz, señor farolero. La baranda, cuando